anoche me dejé también sin alma. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. ¿Dónde está la palomita? Dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Se fue muy lejos, dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, mira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Que venga esa segunda. Yo le he llamado la hiera. Y como es pena que dura, yo le he llamado la hiera. ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La hiera es la pena vieja y es mi sola. Es la pena vieja y es mi sola compañía. A la vuelta. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Se acaba. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás.